¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Los Leones de Santo Domingo se coronaron campeones de la Liga Nacional de Baloncesto LNB 2021 al destrozar 114-101 a los Titanes del Distrito en tiempo extra en el sexto partido de la serie final. En el terreno de juego, miramos el reloj de los 24 segundos para saber todas las notas del básquet. Los Leones de Santo Domingo consiguieron su tercera corona como campeones de la LNB. Juan Guerrero se quedó con el reconocimiento del jugador más valioso de la final por la extraordinaria actuación que tuvo en 6 encuentros. La actuación de Juan Guerrero en el sexto y decisivo partido terminó con 41 puntos y 13 rebotes, mientras que LJ Figueroa aportó 30 tantos. Steven Burt contribuyó con 15 puntos y 8 asistencias, y el veterano Eulis Baez logró 14 puntos con 7 rebotes. Los Leones son el tercer equipo que ganan los últimos 3 partidos de una serie final. En el año 2010, los Cañeros del Este obtuvieron los últimos 3 triunfos de la final y se proclamaron campeones ante los Tiburones de Puerto Plata. El último equipo que ganó los últimos 3 juegos de una serie final de la LNB fue precisamente los Leones, cuando vencieron en el cuarto y quinto y sexto partido a los Cocolos de San Pedro de Macorís en el año 2011. El trabajo supera el talento, estuvimos positivos y vinimos a terminar esto hoy, afirmó Juan Guerrero luego de la victoria de los Leones. Por los Titanes, el debutante refuerzo Terry Larrier anotó 34 puntos con 3 rebotes y 3 asistencias. Adonis de la Rosa tuvo 16 puntos con 5 rebotes. Luis David Montero anotó 17 tantos con 9 asistencias y 5 rebotes. Jacobo aportó 14 puntos con 10 rebotes y Richard Bautista aportó 10 puntos. Los Titanes se convirtieron en el primer equipo en la historia de la LNB que pierde las finales en 3 apariciones consecutivas. Cayeron en 7 partidos ante los Indios de San Francisco de Macorís en la final del 2013. En el 2014 fueron derrotados en 6 encuentros por los Metros de Santiago y en este 2021 por los Leones de Santo Domingo. Amigos, queremos recordarles que para ampliar todas las noticias más relevantes del deporte nos pueden visitar en nuestra página web en alterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.